Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Hola querida, pues aquí desde la rebelión de la granja. Pues creo que ya la única rebelión me quedan las chivas del vecino. Hoy casi agarro una. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Capítulo 12. ¿Para dónde se fue Spaghetti? Bienvenidos a todos y todas los que van recibiendo estos audios desde El viaje de la mariposa en el galeón del olvido. Ya, se llama así, ahora cambia de nombre, cambia de color, pero nunca cambia de ideales, ya lo saben. Me quedé mucho pensando el por qué me estaba quedando en este lugar escondido a los ojos de todos, en este plano de hierba infinito con el bosque de los ancestros alrededor. Y me di cuenta que es una entidad, exactamente como nuestro amado paraíso Mazunte, una entidad que te apapacha, una entidad que cuando tu cabeza se queda por fin callada, te habla. Y me habló y me ha dicho que Tlaloc iba a ser muy enojado. Entonces me escapé de ahí. Ahora en la montaña los venados caminan en 20 centímetros de nieve. Y por eso me regresé a la pequeña ciudad. Alice, hola, buenas tardes. Qué chido el videíto, qué cambio. Aquí estamos muertos de calor y no llueve todavía. Uf, hace un bochornón tremendo. Ahí, en la montaña. Como me dicen muchos de ustedes, aprendí otra vez a ser valiente, a vivir sin miedo a la soledad. Porque en cada uno de nosotros hay una gran comunidad que nos permite vivir bien aunque estamos solos. Justo en estos momentos, cuando vamos escuchando las voces de amor y anarquía que todos tenemos adentro. Ya, la soledad. Allá en la montaña hice algo que no hacía desde mucho tiempo. Prendí la radio. Cuando llegaba la neblina y las almas vivientes regresaban a sus casitas, y me quedaba sola, totalmente sola por kilómetros y kilómetros. Qué bonito que escuchar la radio, ¿verdad, Amazona Julieta? Qué bonito que es la radio porque escuchar la radio nos hace bien. Allá como se decía en el paraíso, en la caracol, en la radio caracol. Come extraño l'olor a hippie. Este olor de bosque salvaje de las axilas. Y extraño también el gozo de la vida en México. Cuando se compra un cartón de chela en una tarde cualquiera. Y ya empieza el baile. Y voy contigo en ese barco. Y me vuelvo mariposa. Y espero que encuentres en tu camino las respuestas, las soluciones, pero sobre todo la paz. Y que en algún punto el camino te permita retornar. Aquí hay solo viejitos tristes que se inventan las enfermedades para que todos y todas se queden preocupados. Aquí, en la estación de los trenos, hay un presidio constante de la policía. Nada de abrazos, nada de estrechas de manos demasiado larga. Nada que uno pueda imaginar que estás haciendo algo de ilegal. Ya. Otra vez regresé a vivir en esta constante constelación familiar. ¿En dónde? La única cosa que me gustaría es un abrazo real, en donde poder desahogar los dolores del pasado, del presente y del futuro. Los abrazos de estos padres que hicieron su vida en otros siglos. Un tiempo, alguien que encontré en mi camino me contó que sí, a los padres se puede, con constancia y amor, enseñar la belleza del contacto físico. Voy trabajando sobre eso, Pero me desespero y a un momento dejo que todos los esqueletos se queden en los armarios. Un poquito más. Que no me quiero ahogar de tanta tristeza. Leche, leche, leche, te extraño mucho. No. ¿Pero está grabando? Sí. ¿No? Sí. Y me pregunto, una vez más, ¿cuál es nuestra misión en esta vida? ¿Cómo se puede ver este camino cuando está constantemente nublada la cumbre de nuestra montaña? Y sobre todo, la duda más grande, ¿pa' dónde se fue Spaghetti? Creo que Spaghetti ya se fue a otro mundo, volando en el estómago de un gato y despidiéndose de esta vida terrenal. Bueno, ya que sabemos pa' dónde se fue Spaghetti, me siento más tranquila. Porque fue solo una selección natural, las que nos toca a veces, cuando estamos aquí enfrentando los dolores del mundo, los dolores que no son los nuestros. Cuando sentimos la ausencia. Aquí como me escribe Vicente Rick Caravantes Ibarra, ausencia temporal en el espacio, a mi proximidad. Ausencia de este momento en el que tú no estás. Ausencia del momento en el que te tuve, me tuviste. Ausencia en esta dimensión ahora que me protejan los rezos. Que a besos impregna en tu cuerpo, cúbreme con tu pelo negro. Ausencia. La ausencia de todos ustedes, mi Melquíade hermoso, mi maga mayor, el caballeros de otros tiempos, Charlie. Ausencia de saber lo que va pasando con el pequeño taco que va creciendo y casi va a nacer. Ahí se ve moviéndose la amiga Rocío. ¿Qué va a pasar con todos ustedes? ¿Qué va a pasar con nuestro Steve, que ya no puedo abrazar en la banqueta del mágico escuchando tus historias? Los extraño a todos. Extraño sentir sus voces, ver sus sonrisas, saber que en la calle nunca voy a estar sola. Pero falta la pregunta de las preguntas. ¿Pa' dónde se fue Spaghetti? Dicen que fueron a revisar ahí en el palacio mi vieja casa después que yo me fui. Y Spaghetti ya no estaba en su burbuja de plástico. ¿Pa' dónde se fue? Me dejo con esta pregunta. Porque si las mariposas pueden migrar, a lo mejor también Spaghetti decidió lo mismo. Esta mañana desperté pensando en ti. Seguramente te soñé, no recordé al despertar. Te amo al nivel del mar, te envío gotas de fuego a tu despertar. De mil formas posibles te recuerdo. Besos ascendentes del mar a 1200 metros. Sé que llegarán a donde estás. Sal a respirar el airecito que sube del mar. En el aire cálido suben mis besos de chuchufatis, rumores de caracolas, poemas viajeros de pescadores, odas de trovadores enamorados. Cantos de sirenas, siropes de algas y erizos, sal a respirar el airecito cálido del mar. Hermito 3, dicho 5, coordinen con personal de rampa y a ministro, a rodar. Ya vas a rodar, Hermito 3. La rosa de tu aliento, las coordenadas de tu sexo, mi faro entrando al mar abierto entre arrecifes y coral. Tus muslos esperando la espuma, sal a respirar el airecito que sube del mar. En el aire ionizado van mis besos, Chucho Fátimo, al despertar. Rumores de caracolas, poemas viajeros de pescadores, odas de trovadores enamorados, cantos de sirena, siropes de algas y erizos. Sal a respirar el airecito cálido del mar.